¡Feliz día para todos! Comenzamos el Café Mañanero. Es un placer acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Vamos inmediatamente a dar cuenta del tiempo que nos acompaña. Para arrancar, 6 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 20. Buen tiempo nos acompaña a esta altura del mes de diciembre. Hoy es 7 exactamente. Vamos también a dar cuenta de la situación del tráfico. A esta hora, la movilidad a nivel nacional con la Dirección General de Tráfico. En dirección Girona y también complicaciones en Sevilla, en la 49 en Huevar del Jarafe en dirección Huelva. Al margen de esto se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de todo el país. Panorama del tráfico entonces a nivel nacional. Pasamos ahora a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.07. El petróleo en el mercado internacional a $74.67, baja el petróleo, hablamos del barril Brent. El IBEX 35 se mantiene por encima de los 10.000 puntos, 10.258 puntos. La subida es del 0,19%, vamos al contexto de las noticias, al plano de las noticias mejor dicho. Portugal eleva las trabas a los extranjeros en la prórroga de sus ventajas fiscales. España no consigue recortar la brecha educativa entre ricos y pobres en el último decenio, según el informe PISA, que recordemos, mide la calidad de la educación a nivel internacional. Bueno, muchas cosas estaremos abordando hoy en el Café Mañanero. Vamos también a dar cuenta de lo que es noticia en el día de hoy. Después de dejar atrás un día festivo con motivo del Día de la Constitución. Precisamente el plano político ha sido noticia en España. Ha sido noticia porque hay una invitación pendiente por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al líder del Partido Popular, el principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para hablar de las diferencias y los problemas del país. ¿Acepta o no Feijóo esa invitación? El ámbito internacional también es protagonista en España, porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recordemos que actualmente España ostenta la presidencia pro tempore de la Unión Europea, ha dado por buena la intención de la ONU de celebrar un Consejo de Seguridad donde se va a analizar las violaciones de los derechos humanos por parte de Israel. Y al otro lado del Atlántico se habla de Alberto Fujimori, expresidente del Perú, que ha salido de prisión, también de la anexión de Esequibo por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Mucha polémica en este sentido. Y en lo que tiene que ver con deportes, jornada de Copa del Rey. Hemos tenido los encuentros de equipos de tercera división, equipos profesionales. No por enfrentar a un equipo de tercera división, las cosas son más fáciles, más accesibles. Pero también encontramos la sentencia en firme de la FIFA a el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Queda inhabilitado durante 3 años. Pero hemos tenido también, a propósito de torneos en fútbol europeo, el partido del Villarreal ante el Maccabi de Haifa. Sí, un partido pendiente que no se pudo jugar en su momento debido a la situación política de Israel. Ya el Villarreal, a propósito, simplemente deberá preocuparse por pasar primero de grupo. El Villarreal, en su versión más desdibujada, no pudo derrotar al Maccabi Haifa. Y se jugará la primera plaza entonces del grupo la próxima jornada ante el Rennes. Esto en lo que tiene que ver con los deportes y en el plano del entretenimiento tenemos para destacar, hombre, una canción que de alguna forma se reviste de actualidad gracias a Guzzi, que la incluye en un trabajo discográfico que ha puesto a consideración de sus seguidores recientemente. Esto está caliente a pesar de que se trata de un clásico de la música navideña en Colombia y América Latina, Las Cuatro Fiestas. Y es que precisamente abordan la fecha de hoy, ¿no? 7 de diciembre, 8 de diciembre se celebra el Día de las Pelitas. Feliz día para todos, gracias por acompañarnos. Escuchan, disfrutan el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Por la ribera se ven arbustos y cocoteros, y los negros pescadores en canoa vienen ya, como lanzaban hundiendo sobre el lodo su cañal. Las noches iluminadas me recuerdan el Edén, por todas partes prendidas estrellitas allá se ven. Que va llegando Juan, que va llegando ya, que va ligero Juan, que va llegando al baile. Fiesta es en un 8 de diciembre, qué linda la fiesta es en un 8 de diciembre, al sonar el traqui traqui, qué sabroso amanecer, con ese ambiente prendido me dan ganas de beber, la Pascua que se avecina anuncia la Navidad, un año nuevo se espera, me dan ganas de tomar, tómate trago Juan, que vamos a bailar, tómate trago Juan, vamos a amanecer. Las fiestas de carnavales, pero qué sabrosas son las fiestas de carnavales, con caretas y disfraces las comparsas vienen ya, con el golpe de tambora a la cumbia invita más, con la batalla de flores el desorden se formó, las carrozas y las reinas alegran el corazón. Baila la cumbia Juan, y llegó el carnaval. Baila la cumbia Juan, vamos a carnavalear. Fiesta es en un 8 de diciembre, pero qué linda la fiesta es en un 8 de diciembre, al sonar el traqui traqui, qué sabroso amanecer, ese ambiente prendido me dan ganas de beber, la Pascua que se avecina anuncia la Navidad, un año nuevo se espera, me dan ganas de tomar, tómate trago Juan, que vamos a bailar, tómate trago Juan, vamos a amanecer. Con buena música comenzamos el Café Mañanero. Es un placer acompañarles día a día con este sabor que viene del otro lado del Atlántico y que con mucho cariño compartimos desde el Café Mañanero. Vamos a bailar, tómate trago Juan, vamos a sabrosas son las fiestas de carnavales. Con caretas y disfraces las comparsas vienen ya. Con el golpe de tambora a la cumbia invita más. Con la batalla de flores el desorden se formó. Las carrozas y la reina alegran el corazón. Baila la cumbia cual y llegó el carnaval. Baila la cumbia cual, vamos a carnavalear. Qué linda la fiesta es en un 8 de diciembre. Pero qué linda la fiesta es en un 8 de diciembre. Al sonar el traqui traqui, qué sabroso amanecer. Ese ambiente prendido me dan ganas de beber. La Pascua que se avecina anuncia la Navidad. Un año nuevo se espera, me dan ganas de tomar. Tómate el trago igual, que vamos a bailar. Tómate el trago igual, vamos a amanecer. La buena música aquí en el Café Mañanero. Nos preocupamos diariamente por traerles toda la información, pero también les traemos siempre las canciones en que de alguna forma nos permiten conocer un poco más acerca de la cultura colombiana, caribeña, latinoamericana. Digo colombiana especialmente porque estamos escuchando una canción que viene de la viene de Colombia. Feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero. Estamos escuchando ahí las cuatro fiestas en una nueva versión que nos entrega Guzzi. Debo decirles que es un trabajo discográfico nuevo. Así que busquen que van a encontrar actualizada la canción Las Cuatro Fiestas. Un año muy interesante para Guzzi, entre otras cosas. Muy productivo. Bueno, ahí tienen las cuatro fiestas. Buscamos la forma de acercarles las costumbres latinoamericanas. Y precisamente la Navidad tiene sus propios matices, a pesar de que es una fiesta que se extiende desde Europa hasta América Latina, ¿no? Bueno, también por supuesto los Estados Unidos. Compartiendo entonces nuestra cultura latinoamericana a través de la música. Las cuatro fiestas. El día de hoy entonces tiene canción, porque en esta canción se aborda el 7 de diciembre, 8 de diciembre, la celebración de la fiesta de las velitas. Es una fiesta de colores, se encienden velas, encendiendo de verdad la Navidad. Y preste mucha atención porque en Valencia concretamente, y también en Madrid, estará Chaguala, que trae también toda la música caribeña, sí, porque la invitación es para todos los amantes de la champeta, para que se acerquen hasta discoteca Bora Bora. Ahí tenemos ya Chaguala, música afrocaribeña para encender la Navidad. Llega el gran día entonces, presentación en Valencia, exactamente en Sala Bora Bora. Recuerden, Avenida Gaspar Aguilar, número 17, Metro Patraix. Presenta Cartagena Producciones, invitación cordial para brindar en esta Navidad con Chaguala. Bueno, es invitación, atentos todo el mundo, atento. Champeteros, llega el rey de la champeta, el Chaguala, o simplemente Chaguala, con todo su repertorio. Les esperamos en discoteca Bora Bora este 8 de diciembre. Latinos FM. Latinos FM. Amor y prosperidad junto a Latinos FM. humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En el Café Mañanero, la actualidad. Vamos inmediatamente a compartir los hechos noticiosos más importantes del día. Y lo hacemos a nombre de La Imperial del Quindío. La Imperial del Quindío, una panadería que también ofrece platos típicos de Colombia. Menú diario. Por estos días, tiene platos navideños. Y también tiene la posibilidad de conseguir tartas para toda ocasión, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. La Imperial del Quindío está por toda la ciudad, en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45, en Torrente, en Plaza Mayor número 28, y en el sector Torrefiel de Valencia, en la calle Gallano Yuc número 23. La Imperial del Quindío, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Aquí está el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Noticia en materia de inmigración. Según el último balance del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre habrían llegado a España un total de 50.551 personas de forma irregular, lo que supone un 73% más que en el mismo periodo de 2022. Solo en el último mes habrían entrado más de 6.000, lo que da buena cuenta del récord que podría marcar de aquí al 31 de diciembre. El Ministerio del Interior ha elevado al rango de Dirección General la unidad administrativa encargada de la tramitación de los procedimientos en materia de protección internacional de refugiados, régimen de apátridas y atención a desplazados. La creación de esta nueva Dirección General de Protección Internacional, que queda adscrita a la Secretaría del Departamento, ha sido aprobada este martes por el Consejo de Ministros. Es una novedad entonces que tenemos en este sentido. Se eleva el rango, sobre todo ante el gran número de solicitudes de asilo y protección internacional que se están presentando en España. Continuando con otras noticias importantes del día, también tenemos para destacar en la actualidad lo que ha sido la celebración del Día de la Constitución. Día de la Constitución en España, este 6 de diciembre. Y en este orden de ideas, destacamos que la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francia Armengol, ha instado a todos los poderes públicos a cumplir la Constitución con motivo del ya 45 aniversario y lanzó un mensaje contundente dirigido a los partidos. Escuchemos ese mensaje que ayer recogía en los medios de comunicación, porque sin duda alguna era la noticia. Pero antes también tenemos las declaraciones del propio presidente Pedro Sánchez. Nuestro proyecto es garantizar la independencia del Poder Judicial. El proyecto del gobierno es controlar el Poder Judicial. No dice que es momento de cumplir, que haga suyo ese refrán español que dice que antes de la devoción es la obligación. Nuestro proyecto es garantizar la independencia del Poder Judicial. El proyecto del gobierno es controlar el Poder Judicial. Bueno, con la polémica de el Poder Judicial de promedio, se ha celebrado entonces el Día de la Constitución en España. Escuchamos las voces de Pedro Sánchez, presidente del gobierno, y también del presidente del Partido Popular, principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Esto en lo que tiene que ver con el contexto nacional. Al otro lado del Atlántico, ha sido noticia la anexión por parte del régimen de Nicolás Maduro a el Esequibo. Estamos hablando de una región en disputa entre Venezuela y Guyana. Ha ordenado además cambiar totalmente el mapa Nicolás Maduro. Está orgulloso este documento. Ha sido la noticia del día. Que acepte la concesión de licencias para explotar los recursos petroleros del Esequibo. De inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas en todo el área de nuestra Guayana Esequiba. Guayana Esequiba. Recordemos que este es un litigio que está resolviendo la Haya. Más adelante vamos a estar abordando esta noticia porque ha traído también mucha polémica, pero también ha ordenado el arresto de Nicolás Maduro de personal cercado a la candidata a la presidencia María Corina Machado. Y Estados Unidos en consecuencia se dispone a restablecer las sanciones contra Venezuela, a imponerle incluso otras. Es la actualidad en el Café Mañanero. Vamos ahora también a la información deportiva, el adelanto de Latino Deportes que nos trae a esta hora Adolfo Jiménez del Río. Y definitivamente la Copa del Rey nos está dando verdaderas sorpresas. Y es que prácticamente algunos equipos de segunda y tercera división han tenido entre las cuerdas a equipos de primera división. Y eso lo vimos con el Valencia Club de Fútbol, el Rayo Vallecano, el Betis y desafortunadamente al mismo Almería, que ha quedado por fuera de esta competición. Y continuamos con la Europa League, porque ayer se jugó un partido interesante entre el Villarreal, aquí en la Cerámica, que recibía al Maccabi Haifa de Israel, y al que no pudo vencer, un partido que terminó empatado 0-0 y que deja al Villarreal en la segunda posición de la tabla de clasificación para el próximo sorteo. Continuamos con la Premier League, porque no podemos parar de dejar hablar de una de las mejores ligas del mundo, y eso lo vimos precisamente en los encuentros del día de ayer, inclusive haciendo énfasis en uno, especialmente el del Aston Villa, entrenado por Emery, que se enfrentaba a otro entrenado por otro español, por Pep Guardiola, el Manchester City. Un partido que terminó con victoria de el Aston Villa y que hace historia Emery al vencer por primera vez en todos sus encuentros a Pep Guardiola. Espectacular encuentro, y en donde vimos cómo un colombiano, John Durán, entraba en el segundo tiempo y daba el tono de tranquilidad que necesitaba para mantener ese marcador a favor. Continuamos con Néstor Lorenzo, porque ha tenido que recurrir a caras nuevas, ya que no están los partidos amistosos en calendario FIFA, y no ha podido recurrir a grandes jugadores como precisamente el del Liverpool, Luis Díaz. Un Liverpool que, por cierto, se llevó una victoria en el día de ayer. Y continuamos con los partidos de leyendas de la Conmebol, en donde vimos en acción cómo hacía goles Higuaín y Ronaldinho, y la presencia de colombianos importantes como el Pibe Valderrama y Mario Yepes. Y continuamos con los problemas que se le siguen creciendo a Luis Rubiales y que han dado para que la FIFA lo sancione contundentemente. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. El Café Mañanero, el repaso de la actualidad y el entretenimiento. La imagen del día es la del expresidente del Perú, Alberto Fujimori, que ha salido de prisión tras la orden del Tribunal Constitucional de Perú. Fujimori ha abandonado el penal de Bardadillo en el este de Lima, un día después de que se conociera que el Tribunal Constitucional dispuso de la inmediata libertad del favorecido al restituir los efectos del indulto que le otorgó en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Del ámbito internacional también destacamos que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha hecho este miércoles un inédito llamamiento excepcional al presidente del Consejo de Seguridad para que presione para evitar una catástrofe humana en Gaza, además de repetir su llamamiento a un alto el fuego humanitario. Es la primera vez desde que comenzó su mandato en el año 2017 que Guterres invoca el artículo 99 de la Carta Fundamental de la ONU, que establece que el secretario general puede llamar la atención al Consejo sobre cualquier tema que en su opinión pueda amenazar el mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo. En este caso, sobre la situación de Gaza. El Café Mañanero. Es un gusto acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Estamos en Navidad. Ya se siente por todas partes. Las luces de la Navidad que iluminan especialmente la cultura occidental. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con el monólogo de actualidad. Que tengan todos un feliz día. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía. Y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites. Más información, onlyonetienda.com. La Imperial del Quindío te desea feliz Navidad. Vive la magia de la Navidad con la Imperial del Quindío. Espectaculares cenas navideñas. Lechona, 11 euros. Tamales, 11 euros. Lomo relleno, 100 euros. Pernil asado, 120 euros. Rollo de carne, 80 euros. Cojín de lechona de 13 a 15 porciones, 130 euros. Y de 18 a 20 porciones, 180 euros. Además, natilla con 4 mini buñuelos, 7 euros. Más información al 642-490-968. El sabor de la Navidad es con la Imperial del Quindío. La Imperial del Quindío que desea feliz Navidad. Porque tú lo has pedido. Porque el público lo ha pedido. Vuelve a España el rey del sentimiento vallenato, Ebert Vargas. Imaginar amor, amor, que tú me dejarías. Perdóname, pero no puedo seguir amándote. Y hoy somos un solo corazón, en un rincón, junto al amor. Si te di mi cariño, lo di sin condiciones.

se ve mucha algarabía. Todo el mundo se prepara a celebrar los alegres días. Vaya ensillando la yegua, mi compay, que nos vamos ya. Prepárense la parranda que se acerca la Navidad. Vámonos pa'l campo, mi compay, ven enseguidita. Vámonos, que esta Navidad es si es verdad, que no me la voy a perder yo. Olé, lolay, le, lolay, le, lolay. Empújese el primer trago, mi compay, póngase sabroso. Que este año las Navidades si es verdad, que yo me las gozo. Donde quiera que me inviten, allá estoy como presentado, bebiendo ron de cachete y pelando el lechón asado. Alquimia. Aquí está la Navidad. Les queremos invitar a un sitio muy especial en Valencia que tiene todos los sabores de Colombia. Se trata de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. La natilla, los buñuelos, los tamales, la tradición en general. Y cómo no, el calor humano, la hospitalidad que caracteriza a la gente de Colombia, manifestada en Don Arepo. El mundo de las arepas, los platos típicos de Colombia en Valencia. Don Arepo, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas navideñas. Les recuerda que está abierto todos los días desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Jornada continua. Felices fiestas con el sabor de Don Arepo. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero para continuar con los principales temas. Los temas del día. Vamos entonces con efectivamente el monólogo de actualidad. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río también, preparándose con todo como de costumbre. Nos quedan muchos segmentos por compartir. Monólogo de actualidad que nos lleva en primera instancia a la inmigración. Bueno, encontramos una decisión que ha tomado el responsable de inmigración en Reino Unido, el secretario de Estado británico de inmigración concretamente. Hablamos de Robert Jenrick, que ha dimitido este miércoles de su cargo por sus discrepancias con el plan del gobierno para deportar a Ruanda a los solicitantes de asilo que entren ilegalmente en el Reino Unido, ya que considera insuficiente la medida propuesta por parte de Rishi Sunak. La dimisión se conoce en el mismo día en el que el Ejecutivo presentaba una ley que habilitaría saltarse la legislación de derechos humanos nacional e internacional para conseguir que los tribunales no frenen los vuelos de deportación a Ruanda. En un comunicado, Jean-Rick ha defendido que ha estado presionado para que se adopte la legislación de emergencia más estricta posible para garantizar que se elimine la mayor cantidad de llegadas de embarcaciones pequeñas lo más rápido posible para generar el mayor efecto disuasorio. La desesperación, la idea de acabar con el problema de un solo plumazo, está llevando a Reino Unido a traspasar, a ir más allá de las normas. Esa es la política de Rishi Sunak contra la inmigración. Curiosamente, Rishi Sunak es precisamente hijo de inmigrantes. No entendemos estas contradicciones, pero son los cambios, las visiones, las presiones, evidentemente también políticas que hay. Ya en más de una ocasión hemos dicho aquí que no solamente es contradictorio para los funcionarios que toman este tipo de decisiones que tienen origen en la inmigración, sino también para sus propios electores, ¿no?, que eligen a alguien que de algún modo pertenece a la inmigración. Pero en medio de toda esta polémica, conviene también destacar la valentía del señor Jean-Rick, que se para en la ley y le dice: señores, no podemos ir más allá de lo que está establecido en las normas, tanto nacionales como internacionales. Más adelante, en el desarrollo de las noticias en materia de inmigración, vamos a encontrar que el Reino Unido ha suscrito un nuevo acuerdo con Ruanda. Se ha comprometido Reino Unido a no enviar a los inmigrantes a cualquier lugar, porque resulta que los deportaban a cualquier parte de África, y eso va en contravía del derecho internacional humanitario. Y es esa línea que no quería traspasar el señor Jean-Rick, pero algo más habrá precisamente que le lleva finalmente a tomar esa decisión de marcharse del gobierno de Rishi Sunak, que actualmente está presionado a ofrecer buenos resultados en la lucha contra la inmigración irregular. Y por otra parte, también uno puede dar cuenta que tras el Brexit no se ha logrado con el objetivo de ninguna manera, ¿no?, que frenar la llegada de inmigrantes. Bueno, es el panorama que encontramos en el contexto de la inmigración acá en Europa y más exactamente en Reino Unido. Un funcionario de alto nivel que se va porque es consciente de que se está traspasando las normas, y un gobierno totalmente desesperado que está dispuesto a hacer lo que sea con el fin de frenar la llegada de inmigrantes. Pero ni aún así está claro que lo logre. Nuestro monólogo de actualidad. Al margen de este tema, también quiero detenerme en un tuit que ha publicado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Se hace eco de la catástrofe humanitaria en Gaza. Dice que resulta insoportable, y es lo que ha manifestado el señor Antonio Guterres, secretario general de la ONU, y ha convocado precisamente al Consejo de Seguridad. Y lo que hace Pedro Sánchez es trasladar total apoyo al secretario general en su invocación del artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas, que le hace el llamado al Consejo de Seguridad para que se apersone de la situación de Gaza. Finaliza el mensaje el presidente Pedro Sánchez diciendo que ante el riesgo de colapso inminente de la situación humanitaria en Gaza, el Consejo de Seguridad debe actuar inmediatamente e imponer un alto el fuego humanitario. Está bien que nos preocupemos por la situación de Gaza, pero el tema no termina allí, porque ¿qué hacemos con Hamas? la presión no solamente debe ser para Israel, debe ser también para Hamas e incluso el gobierno palestino en general. Porque recordemos que ha llevado a esta crisis, a esta situación, el ataque de Hamas a Israel, que acabó con la vida de más de 1,000 personas, incluidos bebés, todavía en gestación. Acciones totalmente demenciales de un grupo terrorista. Es fácil, evidentemente, exigirle a Israel, ¿no? Porque es un país donde hay democracia, está establecido el Estado de Derecho, pero ¿cómo se defiende Israel, ¿no? ¿Cómo se resuelve esa otra parte? La discusión de siempre ha sido, bueno, el reconocimiento del Estado palestino, pero es que el problema no termina allí, porque el propósito de Hamas, al igual que Hezbollah, es borrar del mapa al Estado palestino. No está de acuerdo con el Estado palestino. Entonces la discusión va mucho más allá. Va mucho más allá de exigirle a Israel de que detenga sus acciones en Gaza. Pero el otro interrogante es cómo se defiende Israel. ¿Hay alguna fuerza que diga la ONU de entrar a Palestina, de entrar a Gaza y llevar el control de la situación por encima de Hamas? Esa podría ser también otro escenario, ¿no? Pero no se pone sobre la mesa esa posibilidad. Entonces, sí se le debe exigir a Israel, pero también se debe mencionar a renglón seguido las alternativas. Porque no basta que Israel detenga sus acciones. Es Hamás el problema. Bueno, al margen de esto también no quería dejar de mencionar lo que escuchamos esta semana desde Venezuela, donde el dictador Nicolás Maduro decidió anexar el Esequibo al mapa de Venezuela, al más puro estilo de dictador tropical, ¿no? Recordemos que el Esequibo es una región en disputa entre Venezuela y Guyana. El litigio se está dirimiendo en La Haya y lo lógico sería esperar que La Haya tome una decisión. Es una discusión que lleva siglos. Es fácil de resolver, pero ha querido tomar un segundo aire de popularidad Maduro tomando esta decisión. El fin de semana anterior invocó un referéndum que, aunque tuvo poca participación, fue suficiente para entonces anunciar de que anexa al mapa de Venezuela esa región de Guyana en disputa. En todo el área de nuestra Guayana Esequiba. Y minas en toda el área de Guyana Esequiba. No, lo que ocurría es que a renglón seguida también ordenaba la exploración, la apertura de licencias para la exploración de petróleo. Petróleo y gas. Es Nicolás Maduro, dictador de Venezuela. La otra noticia es que ha ordenado el arresto de personal llegado a María Corina Machado, la actual candidata de la oposición a la presidencia. Desde luego, es un mal mensaje porque viene a contestar de alguna forma la flexibilidad, la mano que le ha tendido Joe Biden, que recordemos anunció el mes anterior el levantamiento de las sanciones, de algunas sanciones contra el régimen, a cambio de garantías electorales o el retorno de la democracia al país. Yo particularmente dudé de esa posibilidad porque todos sabemos ya la posición del régimen de Nicolás Maduro, sabemos cuál es la intención, que no es otra cosa que convertirse en otro Fidel Castro. Ese es el guión, ese es el estilo de esos gobiernos. Entonces, la democracia no va a aparecer a las buenas en Venezuela, sobre todo cuando tiene aliados a nivel internacional. Aquí en España, por ejemplo, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en el canciller de Maduro y tomó un aire muy importante con la llegada al poder de Gustavo Petro en Colombia. Sí, bueno, ahora se disputarán ese trabajo, ¿no? Petro y Zapatero. De andar lavándole la cara al régimen, pues ahí está el resultado. No existe la posibilidad de que retorne la democracia en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Las decisiones que está tomando ratifican que es un mero dictador Nicolás Maduro. Bueno, por ahí en la región apareció Milei, que no lo va a invitar y que va a retirar también incluso el embajador en Venezuela. Son importantes también estos mensajes, no quiero decir que avale todas las políticas de Milei, ¿no? Pero al menos en la región ayuda a hacer contrapeso este tipo de decisiones. Y el último hecho político para comentar tiene que ver con el expresidente del Perú, Alberto Fujimori. Recobró la libertad. Bueno, es un señor muy polémico, estaba pagando una condena, yo pienso que ya pagó, y además estaba afectado por un cáncer. Hemos visto cosas peores en la región, peores. Ciertas organizaciones defensoras de derechos humanos ponen el grito en el cielo, pero hay violadores de derechos humanos en la región que lo vienen haciendo durante toda la historia. Y nadie dice nada. Ya un anciano que le quedan muy pocos días, pues no pasa nada que se le otorgue la libertad. Y por otra parte, ya para finalizar también, en breve vamos a compartir el testimonio de algunas personas. Hablamos de usuarios del Consulado de Colombia en Valencia. No terminan los problemas en esta entidad consular con el retorno de las citas telemáticas. No hay manera de que el consulado de Colombia funcione bien. Lo dicen los usuarios. Y uno lo confirma al llegar. Encuentra un deterioro en la prestación de los servicios. Muy lamentable. Y eso es lo que se está viendo en la política exterior de Colombia, en la política de Gustavo Petro. Hay un lío tremendo. Se ve que el canciller está más empeñado en hacerse con la licitación, manipular de alguna forma la licitación de la elaboración de pasaportes que de los problemas de la comunidad colombiana en el exterior. Se puede venir por esa vía una crisis, de que vayamos a sacar pasaportes los colombianos y no se pueda porque no hay quien los imprima. Ha manoseado el canciller Álvaro Leiva algo que ya estaba establecido, algo que se ganó lícitamente, pero no. Y es que es fácil destruir un país. Es fácil hacer las cosas mal. Ahora, hacerlas bien, levantar un país, eso lleva tiempo. Y el daño que le está haciendo Gustavo Petro, el gobierno de Gustavo Petro a Colombia, es grande. No solamente es la política exterior, es también el tema de la salud. Se aprobó esta semana una reforma a la salud que seguramente va a llevar o va a volver a los peores años de la salud en Colombia. Todo lo que se había avanzado, bueno, se va a perder, va a haber un retroceso. Y eso apenas coincide con lo que está pasando también en política exterior. Anteriormente Colombia tenía problemas solamente con Venezuela, con Maduro, ¿no? Ahora